Amén, hermanos. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado lo primero y lo mejor. Y yo estaba pensando en esto, y vamos a ir en un momento a la lectura en el libro de Éxodo, capítulo 20. Cuando el pueblo de Israel, cuando el libro de Éxodo comienza a escribirse, nos comienza narrando la historia del pueblo de los hebreos siendo esclavos en Egipto. Un tiempo sumamente difícil. No podemos imaginarnos nosotros toda la cantidad de sufrimiento que esta gente tenía que pasar. El pueblo de Israel, los hebreos, estuvieron 400 años siendo esclavos del pueblo de Egipto. Ahora, cuando me refiero a siendo esclavos, no me refiero a que eran empleados de ellos. Algunos de nosotros o algunos de ustedes bromean en cuanto a sus trabajos y dicen: no, yo soy esclavo de ese señor tal por cual. Yo soy esclavo de esa señora que como me maltrata y me tiene ahí. No es nada, eso no es nada parecido a ser un esclavo. Porque por el trabajo que hace usted gana una remuneración. Y además de eso también tiene algunos derechos ahora que le acompañan. Tiene un horario específico de trabajo. Si se enferma, pues lo más probable es que lo manden a descansar. Hay algunas cosas como esas de las que ahora gozamos. Cuando estamos hablando de que el pueblo hebreo era esclavo de Egipto, no quiere decir que trabajaban para ellos. No ganaban ninguna remuneración. Eran, esto se va a oír muy feo, pero esta es la manera más sencilla que tengo para decirlo, eran los animales de los egipcios. Les servían para transportar, así. Bueno, en nuestra sociedad ahora a los animales se les trata con mucho respeto, y bendito Dios, aún falta mucho por aprender, pero ahora se respeta a los animales, se busca cuidar a los animalitos, a los perritos, pero eran animales de maltratados ellos. Los hebreos tenían que salir a trabajar y no tenían un horario específico de trabajo. Iban a trabajar todo lo que tuvieran que hacerlo hasta que sus comisarios o sus encargados les dijeran: ya basta. Pero mientras ellos les decían: sigue trabajando, tenían que seguirlo haciendo. Puede imaginarse por un momento esto: estar no bajo el sol tropical de nosotros, sino que estar bajo un sol tan desesperante e incómodo como es el sol, como debería ser el sol en el desierto, en Egipto. Temperaturas entre 43 y 45 grados. Nosotros sentimos que nos ahogamos acá cuando llegamos a rozar los 38, 39 grados. Ellos vivían de 43 a 45 grados, sin poder usar ni una gorra para cubrirse un poco, ni ropa para vestirse. Les amarraban un delantal nada más en su cuerpo, y eso era todo lo que usaban. Nadie, crean que se andaba apareciendo en medio de los campos de los hebreos trabajando con agua, agua, agua, algún vasito de agua. Nadie. Según lo que se cuenta, no era extraño ver que en medio de los... Bueno, algunos de ustedes, si vieron películas alguna vez, como de los 10 mandamientos, o Ben Hur, nunca le he visto. Me imagino que debe salir algo de eso también. Pero debe haber sido una cosa terrible. No era extraño ver que de la insolación que tenían esas personas, algunos caían ahí muertos, a medio lugar de trabajo. No había un funeral, eran muertos y tirados a una fosa, solo eran esclavos. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque sucede algo extraordinario cuando Dios manda a Moisés y le dice: Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud en la que han estado. Y entonces Moisés llega y toma, guía al pueblo. Todos conocemos la historia tan espectacular de Dios sacando a ese pueblo, haciendo milagros y obras sobrenaturales para mover a ese pueblo y liberarlo de la esclavitud en la que estaban viviendo. Entonces, cuando comenzamos a ver el libro de Éxodo, comenzamos y encontramos que Moisés guía al pueblo y lo saca de Egipto. Y ahora, aunque a ellos les cueste creerlo, son personas libres. Ya no tienen a un guardia encima de ellos, latigándolos, maltratándolos o diciéndoles que haga. Ya no tienen que estar haciendo ladrillo todo el día o bajo las temperaturas esas del sol para complacer a alguien. Ahora son libres. El pueblo de, el libro de Éxodo nos narra cómo este pueblo va saliendo y se van dirigiendo a su libertad. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar la emoción de esos primeros días de libertad? ¿Pueden ustedes imaginar el primer día en el que ya no tenían que levantarse con la presión de que si no se levantaban los mataban? ¿Pueden imaginarse el gozo de no tener que estar trabajando bajo ese nivel de presión sobre sus vidas? O sea, gozan de una total libertad. Ahora son libres. Pueden o no seguir bajo la esclavitud. Pueden o no seguir descansando. O pueden tomarlo en serio, complicarse. Tantas cosas podían pasar. Faraón dejó de ser el enemigo número uno del pueblo de Israel. Pero hay algo que ahí sucede y a mí me encanta, y es de eso de lo que quiero hablarles hoy. Porque cuando este pueblo sale, ya no tienen a Faraón encima presionándoles y molestándoles la vida. Ahora son libres. Pareciera, o yo creería de que lo lógico hubiera sido, son libres y Dios hubiera dicho, déjenlos, que vuelvan otra vez a la vida normal como Adán y Eva. Pero como Dios conoce a su pueblo, mira el que está a su lado, dígale, también a ti te conoce. Como Dios nos conoce a nosotros tanto, conocía al pueblo hebreo y nos conoce a nosotros, Dios dice, este pueblo si lo dejo solo, se pierde. Porque yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero ahorita que estamos comenzando este nuevo año, podemos ver hacia el 2016 ya como el pasado, y probablemente si vemos al pasado nos daríamos cuenta que por la misericordia y por la gracia de Dios, en muchos aspectos de nuestras vidas, Satanás ya no es quien gobierna nuestras vidas. El libro de Romanos dice que Dios nos ha hecho libres, que Él quitó de nosotros la esclavitud a la que estábamos atrapados, a lo que vivíamos atados, y ya no somos más de Satanás. El pecado ya no es quien reina en nosotros, es Cristo quien reina en nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Así como para el pueblo hebreo, Faraón dejó de ser su enemigo, para muchos de nosotros, en muchos aspectos de nuestras vidas, Satanás ya no es nuestro enemigo. Pero el pueblo de Israel siguió con un enemigo en ellos. Y nosotros también. Adivinen quién es el nuevo enemigo. Diga solamente, yo diga. Porque yo veo el 2016 y me encuentro que hay algunos episodios un poco complicados del 2016. Y si le soy sincero, no fue Satanás. Y si le soy sincero, no fueron las personas a mi alrededor. Fui yo. Fui yo atentando contra mí mismo. Fui yo siendo mi propio enemigo. Fui yo boicoteándome mi propia vida. Fui yo siendo negligente. Fui yo siendo haragán. Fui yo desobedeciendo. ¿Les pasa a ustedes también? ¿Se encuentran algunos momentos de su vida en los que no sería justo echarle la culpa a alguien más, sino que nosotros mismos vamos tras tomar el camino equivocado? Pues eso era lo que pasaba con este pueblo. Y Dios en su misericordia dice, los voy a proteger. Ya no necesita protegernos de Satanás. Ya mandó a Jesús para que Jesús pagara por eso. Satanás ya no puede destruir mi vida. Pero yo sí puedo hacerlo. Yo solo puedo destruir mi vida. Yo solo puedo estorbar mi camino. Satanás no tiene potestad sobre mi vida ya. Yo le pertenezco a él. La gran mayoría de los que estamos acá, no todos, porque la verdad que no todos. Algunos que tienen ahí cerca, no creo que los posea él. Pero la gran mayoría de los que estamos acá, somos de él. ¿Amén? ¿Sí ustedes dicen amén a eso, en serio? Somos suyos. Él no va a venir a destruirnos. Satanás no se va a venir a tomar de nosotros, ni nos va a poseer, ni nos va a agarrar y nos va a conducir al infierno. Eso no va a pasar. Pero yo sí tengo la capacidad de destruir mi vida, de caminar erróneamente. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Dios lo sacó de Egipto. Ya son libres. Pero Dios se da cuenta que ellos solos no lo pueden hacer. Así que quiero que me acompañen a leer en Éxodo capítulo 19. Y en el versículo número 1 dice esto la palabra de Dios. Éxodo 19:1. En el mes ¿qué? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, apenas han pasado 3 meses de que ya están libres totalmente. Y dice, en el mes tercero, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora vamos a leer el versículo 4. Dios les dice esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he ¿qué? Traído a mí. Dice Dios, ustedes vieron la forma tan espectacular como los liberé de Egipto. Casi que puse alas de águilas para que salieran de donde estaban. Ya no tienen que ser más esclavos. Sin embargo, Dios les continúa diciendo, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si diereis ¿qué? ¿Qué creen que eso significa? ¿Qué creen que esa frase significa para el pueblo? Simple, si ustedes me escuchan. Y la siguiente parte: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Les dice, lo que tengo para ofrecerles es grandioso. Ya son libres de Egipto. ¿Quieren mantenerse libres de ustedes? Ya somos libres de la esclavitud de Satanás. ¿Queremos aprender a mantenernos libres de nosotros mismos, de nuestra pecaminosidad, de nuestra carne, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia? Dice el Señor, es simple: escuchen mi voz y obedézcanla. He oído personas que andan recitando la última parte del versículo. Dicen, el Señor me dice, vosotros sois mi especial tesoro. Ahí no dice que el pueblo es su especial tesoro. Dice, si le escuchan y le obedecen, somos su especial tesoro. En ese contexto, me resulta importante la recomendación o la sugerencia que Dios les dice al pueblo. Le dice, ustedes tienen un largo camino por delante. Así que para enfrentar este camino que tienen por delante, solo hay algo que hacer, simple: escuchen mi voz y obedezcan mi palabra. Y estamos comenzando un nuevo año, seguramente con muchos retos, en un país precioso. ¿Les gusta a ustedes su país? Más le vale decir amén, porque no tienen muchas opciones. Vivimos en un país precioso. Sin embargo, las situaciones no son sencillas en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. ¿Queremos nosotros aprender a vivir mejor el 2017? Esa es la recomendación de Dios para nosotros. Escuchemos su voz y obedezcamos sus mandatos. En ese contexto, Dios les entrega al pueblo de Israel una guía para avanzar. Les entrega al pueblo una guía para conducirlos. Esto sería como cuando va en la carretera y en algunas carreteras ponen estos bordos a la orilla del camino para que algún carro, si se sale un poco del camino, no se vaya a ir al barranco. Dios le entrega esto traducido en mandamientos. ¿Cuántos de ustedes saben los 10 mandamientos? ¿Ah? Vamos a leerlos ahora, ¿les parece? Para que se refresquen la memoria. Porque yo sé que algunos de ustedes no los cumplen porque no se los pueden. Pero ahora que los vea, pues se van a recordar. Miren, leamos la palabra. Vea qué hermoso es lo que Dios nos dice. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, este es el número 1. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que, versículo 3. No tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. El número 2, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Siguiente, versículo 6. Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento número 3, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 4, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Escuche, dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Algunos hijos siento que van a usar este versículo el domingo en la tarde, ¿verdad? Anda a limpiar la casa. El Señor dijo, ni tu hijo, ni tu hija, no me mande a hacer mandados ahora. Dice, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Bestia se refiere a una, a un animal de carga, ¿verdad? Uno hasta el esposo incluye y no se refiere a nada de eso. Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y escuchen el versículo 11 que dice esta cosa tan, tan hermosa. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A veces nosotros pensamos, no me voy a detener en esto porque no estamos ahora revisando todos los mandamientos, no es el tema, pero creo que es importante verlo. A veces nosotros consideramos que el día domingo, que es el día que tomamos como el primer día de la semana, nosotros, el día dedicado al Señor, pensamos, no, es el día de reposo, entonces lo que voy a hacer es reposarlo. El día este es un día santificado, es un día que Dios bendijo. Bendijo un día para nosotros apartarlo para descansar, si bien, pero dedicarlo a Él. A veces se nos hace tan fácil pensar en no congregarnos, como una vez, ese es para el Señor, es una manera de honrarle, es una manera de bendecir al Señor. Versículo número 12, mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tan importante mandamiento. ¿Quiere hacer algo bueno este año? Honre a su padre y a su madre. Eso incluye a sus suegros. No son directamente, pero es una manera de ayudarle al otro a honrar. Quisiera decir más de eso, pero otro día lo hablamos. Versículo número 13. Mandamiento número 6. No matarás. Mandamiento número 7, versículo 14. No cometerás adulterio. Mandamiento 8, versículo 15. No hurtarás. 16. Mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento número 10. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los primeros 4 mandamientos que encontramos de esta lista de 10 son mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos están puestos en una línea vertical, en mi relación con Dios. Y del mandamiento número 5 al mandamiento 10 están puestos para sabernos conducir y relacionar con el resto de las personas. Si todos viviéramos con esto en mente, nuestra vida podría caminar mucho más efectiva y tranquila. Cuando estos mandamientos, por ejemplo, del 5 al 10 no se cumplen, tenemos la tendencia a vivir una vida llena de amargura, llena de inseguridades, complejos, un montón de conflictos. Pero los primeros 4 están hablándonos acerca de Dios. Ahora, Al revisar estos primeros cuatro mandamientos, yo hay dos cosas como las podríamos, creo podríamos resumir estos mandamientos, sobre todo los primeros dos. Dios, y esto es todo lo que voy a decir durante la mañana. ¿Están listos para escuchar esto? A Dios no lo honramos con las obras de nuestra vida. A Dios no lo honramos con lo que queda de nuestra vida. Dios no es honrado con mis sobras. Dios es honrado cuando a Él le doy el primer lugar y a Él le doy todo lo mejor. Para mí, estos primeros dos mandamientos los podemos encontrar resumidos de una manera muy sencilla. Para Dios siempre es lo primero y lo mejor. Es muy sencillo. El año 2017 puede funcionar y caminar como un mucho mejor año que cualquier otro si nosotros aprendemos a hacer de Dios lo primero. Por eso nuestro lema del año es: elijo a Cristo. Él es lo primero. Podría elegir hacerlo de manera, pero yo lo elijo a Él. Él es lo primero. Elijo a Cristo, lo hago a Él primero y a Él le doy siempre lo mejor. No sé si me doy a entender. Lo que quiero hablarle el resto de estos minutos es exactamente de esto. ¿Qué quiere decir que Dios sea el primero? Dios siempre demandó ser el primero. Y digo, con toda razón, es Dios. ¿Cómo Dios, cómo podemos pensar que Dios se va a conformar a las obras mías si Él es Dios? ¿Quién de ustedes como padres, por ejemplo, no se siente deshonrado de ver la manera como sus hijos le hablan, si le hablan mal o de una manera irrespetuosa? He oído muchas veces a papás pararse delante de sus hijos y decirle: a mí no me hables así, porque soy tu nana. Ahí nunca dicen mamá ni tu madre, sí, no, ahí soy tu nana, así no se me habla a mí. Porque yo te parí, bicho. Y se demanda esa posición. Claro que la va a demandar. Si es la mamá o el papá. Dios siempre demandó ser el primero. No por una inseguridad. No porque Dios sea acomplejado y Dios me está dejando atrás, vea. Ya no me quiere, va. Nunca se trata de eso. Es que Él es Dios. Y Dios sabía que no hay forma de que en medio de este mundo tan complicado nosotros podamos avanzar, funcionar, crecer, si Él no es el primero. Cuando una persona, un trabajo, un dinero, una posición, una lo que sea, es el primer lugar en nuestra vida, las cosas no funcionan. Por una simple razón. Todas las cosas que usted podría tener como opción y poner en lugar de Dios como primero, todas esas cosas fueron creadas por Dios. Y Dios no creó ni una sola cosa para que pueda satisfacernos totalmente a nosotros. Solo Él. Fuera de Él, nada nos puede llenar. Cuando alguno de los que están aquí, ahora mismo a ninguno le veo esa carita, pero cuando alguien anda en esos días de enamoramiento y tiene esta tendencia a poner, a que está tan enamorado que esa persona se vuelve el centro de su vida, el todo de su vida. Cuando su vida gira alrededor de una persona, usted comete un grave error, porque esa persona jamás le podrá dar paz, le podrá dar gozo, le podrá dar plena satisfacción. Es más, ninguna persona que viva en este planeta va a poder vivir todos los días de su vida sin fallarle. Nadie. Cuando hablamos con muchos de ustedes, hemos hablado de esto, cuando estamos hablando de situaciones matrimoniales, siempre digo, es un error cuando pones a tu esposo o a tu esposa como el centro de tu vida. Porque tu esposo o tu esposa solo es un humano. Y los humanos siempre se equivocan. Intencional o no. Con propósito o no. Sea vivo o no. se equivoca. Nos equivocamos. Nadie puede ocupar ese lugar. No comete el error de poner en como centro una cosa tan, tan insegura y tan variable como un trabajo. Un trabajo jamás puede ser el centro de su vida. Porque no sé si ya se dieron cuenta, pero a la gente la echan del trabajo. No cambia a Dios por cosas que no son eternas. No cambia a Dios por cosas que no valen la pena. Dios demanda ser el uno en su vida. Miren, cuando Dios está instruyendo al pueblo de Israel, los está educando. Yo imagino esta escena como Dios sentado en una silla. Solo le estoy imaginando, no digo que eso haya pasado, pero imagino a Dios sentado en un lugar con sus hijitos, su pueblo ahí a su lado, y Dios les comienza a dar las recomendaciones de vida para enfrentar el reto que tenían delante. Y creo que apropiadamente sería unas palabras apropiadas para nosotros también hoy. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 les dice Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿Jehová qué? Jehová uno es. Y lo está diciendo en este sentido: no puede haber otro más. Nadie más puede estar en el lugar de Él. Nadie más puede o debe ocupar el lugar que solo Él merece. Porque Jehová, el Dios Todopoderoso, solo uno es. Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios, o sea, a ese que solo es uno. Amarás a Jehová tu Dios. ¿De qué? ¿Lo pueden leer conmigo, porfa? Vamos de nuevo, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de con todas tus fuerzas. Díganme ustedes, ¿a quién amamos así? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso solo puede ser a Dios. Porque no hay nadie como Él. Dios dice: ¿querés que nos llevemos bien? ¿Querés que aprendamos a relacionarnos apropiadamente? Solamente demando que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dígame, cuando usted ama a alguien, si usted ama a alguien de esta manera, ¿dónde hay un pequeño espacio para que es poder cambiarlo, para poder sustituirlo? Dios está delante de nosotros y dice: me vas a amar totalmente, como nada, como a nadie, como nunca antes. Él lo demanda así. No voy a leer el resto de versículos, pero delante de esto, el mandato que da la Biblia es: y le enseñarás esto a tus hijos. Tú se lo debes contar a tus hijos. A Dios, hijos míos, se les ama con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Jehová y solo hay uno. Dice, demandando de esto, en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice: si alguno viene a mí, ahora está hablando Jesús, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está dando un mandato diciendo: ve y aborrece a tu familia. Está diciendo: si no aprendes a que ellos no son más, no puedes ser mi discípulo. Ninguna persona puede ser un discípulo de Jesús si hay alguien que para usted vale más que Él. ¿Sí me doy a entender? Si mi hijo vale más para mí que Dios, yo no puedo ser su discípulo. Si mi pareja vale para mí más que Dios, no puedo ser su discípulo. si hay alguien en mi vida que vale y pesa más que Dios en mi corazón, yo no puedo ser su discípulo. Y le voy a decir algo más, que no debería decirlo porque eso va a sonar a machete, pero se lo voy a decir. Y lo más probable es que Dios haga algo para quitárselo. Cuando Abraham le empezó a mostrar como que si su hijo Isaac valía más, Dios le dijo: ah, sí, estamos jugando. Entonces ve y dame a tu hijo. Porque Dios no tolera sustitutos. Llevarnos bien con Dios durante el año que estamos comenzando debería comenzar por nosotros decirle: Señor, no hay nadie en mi vida que sea más importante que tú. No hay nada en esta vida que me importe y que quiera y que ame más que tú. Les leo uno más, porque estoy tratando de decirles que para Dios siempre fue importante ser el primero. En Éxodo capítulo 13 y versículo 2, Dios dice: conságrame todo qué, el primero. O sea, el primero lo vas a consagrar a mí. Es dedicado al Señor. Y cada primogénito era dedicado al Señor. Y pasaba algo curioso, porque acá dice: cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Porque Dios está diciendo en todas estas cosas y en medio de todo este contexto: yo soy primero. No quiere Dios un lugar secundario. No es que no quiere, no puede tener un lugar secundario en nuestra vida. Dios no puede ser una opción en nuestras vidas. Dios no debería ser negociable en nuestras vidas. No es que si o esto o esto. Dios nunca puede entrar en una competencia en nosotros. Dios siempre debe ser primero. En mi servir, en mi caminar, en mi hacer. Dice las cartas de Pablo. Les dice: así que todo cuanto hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es primero. Todo lo que hagamos debe ser para el Señor. Él debe ser siempre el primero en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Cuando les nacían los animales en el pueblo de los hebreos, el primer animal que nacía, el primogénito, lo tenían que sacrificar. Y eso era una cosa bien loca. Era un gran acto de fe, porque el primero se sacrificaba. Usted no sabe cuántos más van a nacer. No dice: espera que nazcan todos y después que hayan nacido todos, ves cuánto me puede dar o escoges cuál darme. El acto de fe era: el primero que nace, me lo dedicas. Si nacen un montón después o si no nace nada después, eso ya no tiene que ver. Pero el primero es para Dios. Dios siempre debe ser primero. En nuestro país tenemos esta forma de hablar y la gente dice: ay, primero Dios. Primero Dios. A mí me cae mal oír eso. Entonces, digo, es verdad, pero solo se dice como un cliché. Nosotros no pensamos a Dios como primero. Usualmente nosotros somos primero. Yo soy primero. No, Dios es primero siempre y cuando. Mire si no somos agrandados y locos. O sea, Dios es primero, pero estas son mis condiciones. Pero estos son mis requisitos. Si Dios es primero, pero hay que negociar. Dios es primero y punto. Eso es lo que la Biblia enseña. Y ese es el mandato de Dios. No quiero sonar como que estoy regañando, pues no me pongan cara de regañado. Estamos leyendo nada más lo que la palabra nos está diciendo ahora. Proverbios capítulo 3 y versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Y dice el versículo: y con las primicias. ¿Qué es eso? Lo primero. A Dios siempre primero. Él es el primer lugar. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso nos reunimos el primer día de la semana, Porque en este día entendemos que le consagramos a Dios el resto de nuestra semana. Venimos a agradecerle a Dios cada domingo por la semana que nos dio y terminamos. Y venimos cada domingo a ponernos delante del Señor y encomendar la semana que tenemos por delante. Queremos comenzar nuestra semana en Dios. Él siempre debe ser primero. Les decía que podíamos resumirlo esto en dos frases. Número uno, Dios debe ser primero. Y número dos, a Dios siempre se le debe dar lo mejor. El segundo mandamiento decía eso: no puedes tener ídolos. ¿Y la razón cuál es? Es que si hay un ídolo, hay una lealtad dividida. ¿Cómo puede vivir un matrimonio cuando el esposo de la casa tiene dos mujeres? A las que dice, yo la amo a las dos. Y las dos mujeres están contentas y dicen, qué gracias a Dios que me ama. No funciona, no puede haber una lealtad dividida. Jesús se paró en una ocasión y Jesús dijo en el Mateo capítulo 6 y versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. No puede ser leal a dos personas. Ya va en contra de la lógica. Si soy leal, solo puedo ser leal a una. Si soy leal a dos, ya soy desleal a una. ¿Me entiende? El Señor dice, no se puede servir a dos señores. Porque si estoy sirviendo a uno, le estoy fallando al otro. Y viceversa. Así que Dios no solo quiere lo primero, sino que al establecernos el otro mandamiento diciendo, no quiero que tengas dioses, imágenes. Y a los cristianos nos encanta agarrar este versículo para llevarlo con los católicos y decirles, ve, aquí dice la Biblia, no tendrás imágenes, no tendrás otros dioses, no venerarás, no adorarás, no te postrarás. Y es correcto. Pero eso también tiene mucho que ver con nosotros. ¿Usted qué cree? ¿Que porque aquí no tenemos ningún santo clavado y puesto por las paredes, nosotros no adoramos ídolos? Si hay algunos que ahora no están aquí porque están adorando un ídolo. Algunos de nosotros hacemos cualquier cosa por un ídolo. Y el ídolo no es la Virgen, ni es San Martín de Porres. Es la cara del viejito que aparece en el billete de $100. Ese es nuestro ídolo. Adoramos a... ¿Quién aparece en el billete de $100? ¿Alguien saque? Creo que no ando de 100 aquí ahora. No traje ninguno. Ya sé, no lo sacan porque no confían en el de la par, vea, tiene razón. Capaz que lo sigue y a la salida lo agarra, hermano, de eso que anda ahí. No lo saque. Ese es un ídolo nuestro. Dígame si por esos billetes nosotros no estamos dispuestos a veces a cambiar a Dios. Dice, no tengas ídolos. Porque si algo se levanta en su vida como un ídolo, como un objeto, razón de adoración, tarde o temprano terminará quitando a Dios. Porque no puede ser fiel a dos. Lo que nos lleva a no ser fieles con Dios es que somos fieles a algo más o a alguien más. ¿Qué significa darle lo mejor a Dios? Quiero hacerlo esto resumido en tres cosas. Espero que Dios nos ayude a entenderlo. Más que entenderlo, que Dios nos ayude a poderlo tomar en nuestra vida y aplicar. Hemos pasado todas estas semanas orando a Dios para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos ayude a guardar en nuestros corazones una verdad para este año. Que elijamos a Dios cada día de nuestra vida. No puedo tomar una elección hoy para el resto de la semana. Mañana tengo que decidir por mañana. Y en diferentes momentos mañana tendré que decidir, ¿es Él o qué es? ¿Cómo podemos elegirlo a Él? Usted quiere saber si hay ídolos en su vida. Tres preguntas fáciles. ¿Cómo usa su tiempo? ¿Cómo gasta su tiempo? Ahí sí puede entender si hay un ídolo en su vida. ¿Qué cosas capturan la mayor parte de su tiempo? Responder a esa pregunta bien fácil podría ayudarnos a nosotros a entender si es que hay un ídolo o no en nuestras vidas. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿Cómo utilizamos nuestros talentos, nuestros dones? Y la tercera pregunta, ¿en qué invertimos o en qué gastamos nuestros tesoros? Son tres T: tiempo, talento, tesoros. ¿Cómo usamos todo esto en nuestra vida? Nos podrá responder si es que hay o no ídolos. Y tal vez si aprendemos a entregar estas tres cosas a Dios durante este año, nosotros aprendamos a estar protegidos tal como Dios se lo planteó al pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto. Les dijo: dame lo mejor y ponme primero. Ponme primero y dame lo mejor de tu tiempo, de tu talento y de tus tesoros. Ponme primero en todas las cosas de tu vida y dame lo mejor de tu tiempo, de tus talentos o dones y de tus tesoros. Y miren, es sumamente fácil lo que vamos a ver ahora, porque como les decía al principio, Jesús no merece, no solamente no es honrado, Él no merece mis obras, Él merece ser el primero y Él merece todo lo mejor de mi vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Dándole lo mejor de nuestro tiempo a Dios. Hay un grave engaño que se mueve en nuestra sociedad. A la gente ahora les han hecho creer que para usted verse exitoso, usted tiene que pasar ocupado todo el día. Y la gente, con ingenuidad, caemos en pensar que estoy siendo súper exitoso porque todo el día paso ocupado. Trabajo desde las 5 de la mañana. Me levanto en la mañana a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Todo el día trabajo y trabajo. Y llego al trabajo y me vengo del trabajo y voy de camino a la casa en el teléfono contestando todo porque tengo que seguir trabajando. Y llego a la casa todavía en la noche a la computadora a trabajar, a trabajar, a trabajar. Todo el día a trabajar. Y eso ingenuamente pensamos, es que me está yendo bien, estoy siendo bien exitoso. ¿No se da cuenta que está perdiendo a toda su familia, que está perdiendo toda su vida, que se está enfermando, que se le están yendo los años, que se gastó todo un año en tonteras? ¿Y qué es lo que está ganando? Dinero. Qué bien que está ganando dinero. Y nunca puede gastarlo, y nunca puede comerlo, porque todo el día está trabajando y le aparecen nuevos dolores, y ya le dolió no sé qué, y ya le prohibieron no sé cuánto, y empezamos a meternos en un rollo porque pensamos que el éxito que tengo es que siempre estoy ocupado. Y a la gente le gusta presumir de eso. Nos encanta presumir. Estoy full ahora, no, todo el tiempo. Oh, quiero agua aquí, agua allá. Porque se piensa que del otro lado la gente lo está viendo y dice: wow, qué increíble, qué exitoso, qué exitosa. Yo no lo veo de esa manera. Vivir todo el tiempo ocupado no es sinónimo de estar haciendo todo bien. El ejemplo que encuentro en la Biblia para esto es cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María y Lázaro. Jesús, dice la Biblia, llegó con sus discípulos. Marta comenzó a trabajar y a preparar todo, hacendosa, esforzada, preparando todo para que todo estuviera bien. Y cuando ella va y busca respaldo en Jesús, se acerca a Jesús como diciéndole: ah, no, o sea, yo me lo imagino diciéndole: hoy voy a toparme a esta María. Hoy le voy a enseñar a esta María, porque ya le dije un montón de veces y no me hace caso. Así que ahora le voy a enseñar que hasta el Señor mismo está de mi lado. Y le dijo: Señor, ya te diste cuenta, ¿verdad? Mírame yo aquí con delantal, con pañuelo, con volados aquí para el sudor, con malla en la cabeza, con todo puesto, trabajando, mira aquí llena de salsa quemada de un dedo y en un gran relajo con las cacerolas chucas y hay que lavar los vasos, hay que hacer todo eso porque yo estoy haciendo todo solita. Y la María aquí echada, ve. Y yo imagino que la expectativa de ella era que Jesús se levantara y le dijera: María, qué vergüenza. ¿Así se quiere casar usted? ¿Así se quiere casar? Mire, no hace nada. Creo que ella tenía una gran expectativa en que Jesús le diera una gran regañada a María. Porque el que siempre está ocupado, el que tiene todo su tiempo full, el que no le alcanza el momento para poderse sentar y escuchar por un momento a Dios, está tan metido en este mundo y en las cosas de este mundo que cree que sentarse por un momento y escuchar a Dios es un atraso. Hay gente que, aún sentados en la iglesia, hay gente que no puede estar escuchando un mensaje porque su mente se lo está comiendo. Y eso no lo decimos directamente, pero en alguna forma lo que estamos diciendo es que hay cosas más importantes. Y Jesús se para delante de Marta y le dice: Marta, aquí hay una persona equivocada, pero no es María. De hecho, María ha escogido la parte que es correcta. Aquí la equivocada sos tú. Porque estás demasiado afanada por cosas que no van a transformar el mundo ni la vida de nadie. Y María está sentada haciendo algo que sí va a transformar el mundo y la vida de ella. Tú estás buscando encontrar satisfacción y placer en que todo resulte bien. Pero aun cuando todo resulte bien, en poco sirve si yo no aprendo a hacer de Dios lo primero y darle a Él lo mejor. Queremos un mucho mejor año 2017. Dele por favor a Dios su mejor tiempo. Dejemos de inventar todos los días excusas para hacer a Dios a un lado. Dejemos cada domingo de poner una nueva excusa para poder apartar a Dios. Dejemos cada día de apartar cualquier cosa. Dígame usted, si usted no va a tener 5 minutos para comenzar el día con Dios, si los tiene para estar en Facebook, si sale del cuarto a meterse al baño al Facebook, si sale buscando dónde sentarse para ir a conectarse y estar ahí mandando un mensaje y eso, ¿y cómo no podemos tener 5 minutos para pasar un tiempo con Dios? Queremos un mucho mejor año, démosle nuestro mejor tiempo a Dios. Y eso es desde el más pequeño de los que estamos acá hasta el más grande de los que estamos acá. Que el 2017 sea un año en el que aprendamos a elegir a Jesús dándole a Él nuestro mejor tiempo. ¿Cómo que no vamos a tener tiempo para Dios si hay tantas cosas de ocio en nuestra vida? Si hay tanto rato que se nos va, solo se nos va. De hecho, no podemos ordenarnos en nuestra vida porque estamos tan llenos de cosas que no tienen valor. Si empezáramos a revisar, si usted tuviera una camarita grabándole las 24 horas del día, se sorprendería la cantidad de horas que pasa sin hacer nada. Incluyendo los ratos en que está en su trabajo. Un día de estos leí algo que no me recuerdo muy bien, pero decía algo como que si usted dejaba 10 minutos de trabajar durante el día o 20 minutos de trabajar en el día, al final de todo un año le van a estar pagando como 4,000 horas por no hacer nada. Hay tanto de ocio, hay tantas cosas en las que nos perdemos. Va saliendo ya para hacer un mandado y de repente tienen la tele encendida y cuando va, se queda viendo. Ve, y se queda. Ah, qué interesante está. Ya, se nos fue media hora. Tenemos un tiempo suficiente para clavarse a ver la novela y no va a tener 5 minutos para pasar con Dios. Ah, ya voy a dejar de decirles eso. Mejor voy a la propuesta. ¿Qué tal si todos los reales? ¿Qué tal si todos nosotros hacemos un compromiso con Dios y decidimos comenzar nuestro día, los primeros 5 minutos del día, dedicados a Dios? Por lo menos, los primeros 5 minutos del día. Agarre el teléfono, agarre su Biblia. 5 minutos, cada día. ¿Qué tal si apartamos esos primeros minutos al despertar? Y lo primero que hacemos es tomar la palabra y decirle: Señor, háblame hoy. Señor, tengo deseos de vivir para ti hoy. Señor, no quiero convertirme en mi propio enemigo, así que ayúdame. 5 minutos al comenzar cada día. Antes del Instagram, antes del Facebook, antes del... ¿Qué más? Ven. ¿Qué hacen al despertarse? La tele, el teléfono. Quiero ver si me ha hablado el presidente. Son tan importantes algunos, solo se levantan. Teléfono, quiero ver si tengo llamadas de casa presidencial. Quiero ver si me ha llamado alguien. Obama, que se está despidiendo, tal vez. 5 minutos. ¿Cuántos me acompañan? Quiero ver las manos arriba, si es de verdad. Primero 5 minutos con el Señor. Dijimos tiempo, dijimos talentos. Aunque usted no lo crea, todos nosotros tenemos talentos. No, yo sé que sí lo cree y lo saben ustedes. Dios a todos nosotros nos ha dado talentos, habilidades, dones, gracia. ¿Qué hace usted por Dios? ¿Qué hacemos para el Señor? La Biblia dice, aparte de lo que la Biblia dice, estamos diciendo ahora, Dios debe ser el primero en mi vida. Y a Dios le debo dar lo mejor de mi vida. ¿Qué le damos a Dios? Del talento que Dios le dio, de las habilidades que Dios le dio. El doctor que nos ve, cada vez que voy con el doctor, y estoy ahí, además de revisarme y regañarme, él siempre me está diciendo: ¿cuándo me vas a llevar a la iglesia? Para ir a servir a los hermanos. ¿Cuándo me vas a llevar a la iglesia? Para hacer una campaña médica. Yo le digo: ¿para qué si ahí todos están sanos? Ahí nadie tiene colesterol arriba, nadie le andan doliendo los pies al levantarse. Ahí a nadie le duele nada. Le digo: si solo gente sana va a la iglesia. Pero desde que yo lo conozco, toda su vida está pensando: ¿cómo sirvo a los demás? Es doctor, pero todo el tiempo es: ¿de qué manera puedo ponerme al servicio de otros y dar de mis talentos? Él lo estudió, a él le costó pues prepararse para todo eso, pero entiende que no es doctor por su propio esfuerzo, sino que su talento, su habilidad, su esfuerzo le llevó, pero es Dios quien se lo da. Así es que todo el tiempo está haciendo este juego: ¿cómo hago para poderle devolver a Dios de lo que Él me ha dado a mí a través de mi talento? ¿Qué hacemos nosotros por Dios? ¿Qué Dios le dio capacidad de hacer? Amo la iglesia, amo el lugar que tenemos, amo a cada uno de ustedes, ver lo que Dios va haciendo. Pero este es un año para que nosotros aprendamos a protegernos de nosotros mismos, dándole de nosotros a Dios aquello que Él puso en nuestras vidas, poniendo nuestros talentos al servicio de Dios. No necesariamente estoy refiriéndome a que tiene que venir y hacer en la iglesia, pero hagamos algo, sumémonos. Mi propuesta esta mañana es: sumémonos todos, hagamos un esfuerzo todos y demos un poco de lo que Dios nos ha dado. Si Dios le dio talentos para la música, componga música. Sírvale a Dios con el talento que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado talento ¿para qué tienen ustedes talento? Para enseñar, vaya y tómese un momento para enseñar con los niños, o haga un grupo de escuela si quiere enseñar a la gente más grande. Si Dios le ha dado un talento para cocinar, llámeme, yo con gusto voy a su casa. No, si Dios le ha dado un talento para cocinar, haga cosas en las que pueda bendecir a Dios. No digo que necesariamente en la iglesia, vamos a repartir comida. Si Dios le ha dado un talento para las finanzas, alguien en la iglesia nos dijo: yo lo que puedo hacer es esto y esto, y manejo las cuentas y hago todo eso. Nos dijimos: gloria a Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. Por favor, ayúdenos a hacer esta parte, porque este es mi talento, dice, esta es mi forma Esto es lo que Dios me llevó a aprender. Así que, ¿cómo yo puedo estar conforme si no le devuelvo a Dios algo de lo que Él me ha dado a mí? Esfuércese, trabaje, haga todo lo que quiera. No le estoy diciendo viva solo para hacer cosas para la iglesia, pero hagamos cosas que bendigan a Dios. Piense, Dios, ¿qué talento ha puesto en sus manos? ¿Qué habilidades Dios puso en su vida? Algunos de ustedes son tan creativos. Por favor, pongan su creatividad al servicio de Dios. Algunos de ustedes son tan chambrosos. Por favor, cállense la boca para el Señor. Algunos tienen habilidades tan especiales, una gracia para hablar, una manera tan fácil de llevar. Algunos de ustedes son enfermeros, doctores. Pónganle su vida al servicio de Dios. Encuentren el placer de poder servir a otros. Haga que Dios bendiga todo lo que hace, que Dios bendiga todo su trabajo, que Dios bendiga todo su esfuerzo. Pero por favor, este año, dele a Dios lo mejor de sus talentos. Póngase listo para hacer no sé qué. No sé qué talento usted reconoce en su vida. No sé qué habilidad usted reconoce en su vida. Y para los que están más jóvenes, bueno, para todos, sígase preparando, sigue estudiando, terminen sus carreras, continúen sus proyectos personales. Dios va a seguirse glorificando en ellos para que podamos darle de nosotros luego de nuestra vida y servicio a Él. Jesús encontró tanta bendición cuando comenzó el ministerio. Dice la Biblia que estaba caminando por las playas y de repente vio las lanchas. Y al ver las lanchas estaban ahí arriba pescadores. Era su talento, era su habilidad. Y Jesús los encontró haciendo lo que su talento tenía. Así que va Jesús, se sube en la barca de ellos y comienza a hacer su obra. El reino, nuestra vida ha sido encontrada por Jesús de esta forma tan maravillosa y tan especial. ¿Qué hacemos nosotros por el reino? Les decía hace un par de semanas, Cristo va a volver muy pronto. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Él volverá. ¿Qué estamos haciendo para expandir el reino? Hagamos algo para Dios. Aparte un tiempo, aparte un día. Queremos hacer muchas cosas. Queremos cumplir algunos proyectos y sueños. Y quizás muchos otros proyectos no me dan a mí la cabeza. No pienso, porque esa no es mi habilidad o mi talento. Pero ¿qué tal si Dios le pone a usted en su corazón que hagamos algo? Y nos sumamos todos nosotros como iglesia. Y vamos a servir, y vamos a trabajar, y vamos a predicar, y cada uno encuentra el sentido de las habilidades que Dios puso en ustedes. Si pensamos en la iglesia, ahora mismo es limitado. ¿Qué necesitamos? Personas sirviendo allá con los niños, dando de sus talentos, de sus gracias, enseñando, estar sirviendo, acá están con los bebés, afuera están en los parqueos, aquí atrás está la parte de multimedia, con los músicos, predicando. Pero ahí vean qué día, porque yo el domingo no se los doy. Nada. O haciendo cada uno las cosas que nos corresponden de acuerdo al talento o don que Dios nos dio. La meta es que en el 2017 no nos quedemos sentados solo esperando ver que alguien nos sirva. Jesús dijo, ¿quieren ser grandes? Pónganse a servir. Jesús no andaba llamando a las personas para que anduvieran detrás de Él y anduvieran todos los 3 años siguiéndolo. Vuelta por ahí. Y Jesús, vuelta al otro lado. Vuelta al otro lado. Eso no era el llamado. Andaban con Él, escuchaban de Él y de inmediato hacer para Él. Porque esa es la misión que tenemos acá. Hagamos para Dios. Sirvamos a Dios. Demos a Dios lo mejor de nuestro tiempo. Demos a Dios lo mejor de nuestros talentos. Piense qué cosas tengo como habilidades en mi vida y esas voy a poner al servicio de Dios. Y la tercera cosa, demos a Dios lo mejor de nuestros tesoros. Hay un relato en la Biblia que a mí me resulta tan especial, en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 2. Porfa, véanlo conmigo. Génesis capítulo 4 versículo 2. Está hablando todavía de la etapa de los inicios. Adán y Eva están en la tierra, pero el versículo 2 comienza diciéndonos: después dio a luz a su hermano. Primero dio a luz a Caín, Eva, y luego dice: después dio a luz a su hermano Abel. Dice: y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Así que, como consecuencia de eso, dice, se ensañó Caín, o sea, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y miren el versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?, le dice. En otra versión dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacerlo, entonces ten cuidado. Dice: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te pones así? Si el que lo hizo mal fuiste tú, ¿qué chiste tiene andar de la forma en que andas? Y dice entonces el siguiente versículo. Versículo 7 estamos. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué queremos decir al hablar que demos a Dios lo mejor de nuestros tesoros? Voy a repetir la misma frase. A Dios nosotros no le honramos con nuestras obras. A Dios le honramos con lo mejor. Normalmente, al leer este texto, he oído durante muchos años diferentes ideas. Algunos dicen: la ofrenda de Caín no fue grata porque lo que trajo fue frutos del campo. Y Abel lo que trajo fue sangre, un animal sacrificado, y a Dios se encontraba mayor gozo en el animal que en esto. No creo que se refiera solamente, bien podría ser, pero no creo que ese sea también solamente el punto. Para mí, lo que es más obvio de esto es lo que la Biblia tanto recalca: Dios nunca está viendo lo que nosotros damos a Él. Dios siempre está viendo lo que de nuestro corazón sale para Él. Y lo que Caín ofrece a Dios es una parte, es algo de lo que él tenía. Pero lo que Abel trae delante de Dios era lo mejor. Dice que tomó un animal, y el animal que agarró era el más gordo. Es que siempre lo más gordo es lo mejor. Es bíblico. Caín dio de sus cosas. Abel dio lo mejor de todo lo que tenía. Y esta es ese aspecto que tanto resalta. La Biblia lo que enseña en todo momento es que Dios no merece, no lo merece, no merece mis sobras, no merece lo que queda de mí. Él merece lo mejor. Merece ser el primero y merece lo mejor de mí siempre. El problema que tenemos en nuestra actualidad es que muchos de nosotros estamos dispuestos a dar siempre y cuando me sobre. No es difícil dar de lo que nos sobra. No es complicado ir en Navidad a buscar los regalos que tiene para repartir, pero en medio de todas las cosas que va a repartir, de repente piensa, ah, pero este me quedaría mejor a mí. Y primero me lo compro yo. Y después, ay, de los baratíos le voy a dar a los hermanos para que no anden diciendo que no les doy nada y que esto les doy. No tenemos problemas en dar. Nadie tiene problemas en dar. Aquí a ninguna persona, en nuestro país a ninguna persona se le puede acusar de no ser generosa. De lo que sí podríamos encontrarnos un montón de culpa es de qué es lo que damos. El problema no es que damos o no, el problema es que damos de lo que nos sobra. Y si seguimos la misma lógica de lo que hemos estado hablando, si Dios es primero y Dios no ve lo que le estamos dando. En el Nuevo Testamento Jesús contó una historia, ¿se recuerdan ustedes? Que Jesús dice que estaba parado en el banco, en el lugar donde estaban recogiendo las ofrendas, ¿se recuerdan? Y dice que llegaban todos los ricos y la gente a dar sus ofrendas. Yo imagino que los discípulos parados allá a la par, como eran gente muy sencilla pues y no de tanto dinero, imagino a los discípulos parados viendo las ofrendas que daban algunos hermanos y decían, wow, miren ese billete, nunca los había visto en vivo. Miren esa ofrenda, porque venían los ricos pasando con sus grandes ofrendas y desde que venían por detrás las venían, se venían aireando con ellas para que se viera y sacaban los billetes y contando los discípulos, ay, de ver todo eso que daban. Y dice Jesús, pero luego vino una viuda y dice, una viuda pobre. Y se sacó, me imagino que se metió de un lado, se metió del otro lado, una bolsa, la otra bolsa, nada, hasta que encontró apenas centavos. Y dice la Biblia que depositó eso que tenía. Jesús parado al lado de ella. Jesús luego dice a los discípulos, ¿quién ustedes, estaban viendo ustedes ahí pendiente de la ofrenda? Sí, ¿quién ustedes vieron que dio más? El discípulo, Raúl Carpio, no vieron el sobre que traía, un paquetazo, venían billetes adentro del sobre y como ya no cabían, hasta fuera del sobre venían atrapados. Otro discípulo, no, fulano dio más, no, fulano, y todos estaban cada uno hablando, ¿quién dio más? Y Jesús les dice, la viuda pobre dio más. Y ellos así como, ¿cómo? ¿Más qué? ¿Lástima o qué? Y Jesús dice, hay una diferencia. Porque todos los que fueron y dieron de su dinero, dieron de lo que les sobra. Pero esta mujer vino y dio todo lo que tenía. Para, es tan impactante escuchar eso. Porque qué tal si todos nosotros en el momento de dar siempre tenemos en mente que Dios no está pensando en las cantidades que nosotros damos, que Dios está pensando en el corazón con el que damos. Y quiero salvar esto en verdad. Porque no estamos haciendo una campaña de recolección de dinero en la iglesia. No hacemos campañas de recolección de dinero en la iglesia. Ni estamos pidiendo ofrendas ahora mismo. Simplemente estoy tratando de decirles que Dios demanda ser el primero en su vida. Y que con sentimiento y dolor, dolor porque no quisiéramos ver esto en nuestra familia de hermanos, en nuestra comunidad de creyentes, atravesamos a veces temporadas tan difíciles. Y temporadas difíciles no porque no tengamos trabajo. Bendito Dios, la mayoría de los que estamos acá trabajan. Casi que nadie está sin un trabajo. El problema no es que no haya trabajo. El problema es que no rinde lo que trabajamos. Y lo que yo encuentro en la Biblia como fruto o como producto de ese tema es bien claro. La Biblia habla de esto de una manera tan clara porque Hay un principio tan veraz en la Biblia. Si nosotros nos encargamos de honrar a Dios, me refiero a honrar a Dios, a que nuestro corazón se volca a Él. Me refiero a que el principio del texto, el principio que comenzamos leyendo, decía: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando digo esto, me refiero a que si yo amo a alguien o amo algo, díganme ustedes qué es lo que uso. Díganme ustedes qué es lo que doy para eso que amo. Algunas personas, por ejemplo, que son muy dadas a comer. Aquí no vienen casi, pero hay gente que es muy dada a comer. Y cuando alguien es muy dado a comer, no le importa ir a pagar. Si tiene pisto, se va a ir a gastar lo que se tenga que gastar para comerse lo que le da la gana comerse. Hay gente que no tiene misericordia para andar ahí mendigando. No tiene uno más chiquito, un pedacito más pequeño. No, déme el grande. O sea, y me lo da agrandado, por favor. Y me le voy a poner otra carne extra. Y un amigo de nosotros le gusta las bicicletas. Pero no las bicicletas normales, sino que esas bicicletas ahora especiales que hay. Una bicicleta costaba como $5,000. Y solo traía dos llantas. Sí, por si alguno pensaba, quizás era de cuatro llantas y era doble tracción. No, solo era dos llantas. Pero como eso le gustaba y como puso su corazón en eso, trabajaba solo para comprarse que la bicicleta, que encontré en internet que hay una llanta nueva que viene y que esa llanta se hace recta y se estira y se hace cuadrada, hace lo que quiera. Y encontré en internet que hay unas licras nuevas ahí, si ya no, se desenterraba una licra que no sé qué, y un volado para respirar y un no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto más. Dice: ¿qué importa si ahí está puesto mi corazón? Este tema tiene que ver con cuánto lo amo a Él. No para venir y dar, no para venir y sacar mis cantidades. Si al fin y al cabo todo lo que tenemos lo tenemos por Él. El tema es cuánto Él vale. Porque si Él no es lo primero, alguien más será lo primero. Si no es Él a quien vuelco mi corazón, hay algo más en lo que estaré volcando mi corazón. El libro de Ageo, solo quiero leerles esto y con eso terminamos. El libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3, dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, versículo 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Les decía el Señor al pueblo de Israel. ¿Cómo es que ustedes vivan en estas mansiones o vivan en estas casas llenas de lujo y mi casa, porque el templo estaba destruido? No había templo, estaba destrozado todo eso. Y entonces Dios les dice, versículo 5, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Versículo 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. No sé si a alguien le suena al 2016 eso. ¿Y qué no te dieron aguinaldo? ¿Cómo no? ¿Quién me agarró el dinero? Llegaba a la casa a acusar a todos los hijos. ¿Quién agarró el dinero? O al esposo. Me ha agarrado el dinero. No, si ya me pagaron, ya me lo habían depositado, pero ahí no está. ¿Y dónde se fue el dinero? ¿Cómo se desapareció todo? Si... qué emoción, ¿verdad? El día de pago, recibir el dinero y lo agarra, lo cuenta, lo ven y se va, y se va, y se va, y se fue. Ya, se desapareció todo. Este texto que estamos leyendo, sinceramente no nos está hablando de dinero, nos está hablando de honra. Nos está hablando de que Dios tiene algo especial acerca de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a honrarle a Él, dándole el primer lugar y dándole lo mejor a Él, Él se encarga de nuestra provisión. ¿Saben qué es? ¿Qué es? No puedo decir duro. No sé qué palabra decirles. Es complicado saber que no muchos de nosotros entendemos lo que eso significa. Saber que yo me cargo de cubrirlo a Él y de honrarlo a Él, y Él se encargará de ser el proveedor de nuestra vida. Así, de verdad. Este es el gran secreto de la vida cristiana. Honro a Dios con mis tesoros y Él se encarga de mi provisión, no de mi abundancia. Porque en algunos momentos no necesito ver abundancia, necesito saber que Él es mi proveedor. No necesito esa mentira que habla la doctrina de la prosperidad y lo que salen hablando en la televisión es charlatanería y es robo, es manipulación de sentimientos, es manipulación de nuestra carne, porque nos viven ofreciendo un montón de dinero y como se sabe que tenemos más hambre de dinero que de Dios, entonces se nos hace fácil darle a Dios con tal de que Él me dé más. Eso no es así. Es experimentar el gozo de poder vivir en el 2017 sabiendo que Dios es mi proveedor. Me toca trabajar, me toca hacer lo que me corresponde hacer. Yo no soy el proveedor, Él es el proveedor de nuestra casa. ¡Qué gozo y qué bendición tenemos en esto! Creo que la manera más fácil de podérselo ilustrar es en el evangelio, en los evangelios. Se cuenta aquel momento en el que habían 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres y sin contar niños. Pongámosle que habían 20,000 personas ahí, pensando que había una esposa y los hijos, por cada familia que estaba ahí, 20,000 personas. Y dice la Biblia que de repente uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice: Señor, la gente tiene hambre. Y Jesús les dice: vaya, está bien, yo estoy predicando, ustedes denles de comer. Y ellos se miran el uno al otro como: ¿qué le pasa? Tenías que haber acabado hace media hora el sermón para que se hubiera ido la gente a comer, pero ahora están aquí y tienen hambre y no hay nada para darles de comer. Así que Jesús les dice: vayan y prepárenle algo. Uno de los discípulos dice estas palabras: ni que tuviéramos 200 denarios nos alcanzaría para darles de comer. El denario era el pago que se le daba a un tipo de trabajo. Aproximadamente ganaban un denario al día. Así que cuando está diciendo 200 denarios, podemos pensar que se está refiriendo al salario de 200 días. Y dicen ellos: 200 denarios no nos alcanzarían para darle de comer a estas 20,000 personas. ¿Cuánto sería el salario de un día hoy, acá? $60. ¿No ya le subieron, pues? ¿No fue tanto? Ah, bueno. Ah, digamos, una persona gana $300 en el mes, serían $10. Digamos $10 el salario de un día. Y entonces él les está diciendo: 200 días de trabajo no nos alcanzarían para darle de comer a 20,000 personas. Digamos que $10 en 200 días, ¿cuánto sería? $2,000. Dicen: $2,000 no nos alcanzan. ¿Y están ustedes de acuerdo que $2,000 no nos alcanzan para darle de comer a 20,000? Digámosles que les compramos un menú del día del McDonald's, que vale $3.75 cada voladito, pero le incluye papa y bebida. Puede ser agrandada. Nada, $3.75, ¿verdad? Por 20,000. $3.75 por 75,000, ¿verdad? No quise hacerla tan rápido para que no se quedaran achicados, que no la hacían ustedes y yo nada, ya la traía. $75,000 necesitaríamos para darle un menú, un Mac menú del día a 20,000 personas. Jesús, dice la Biblia, que estaba ahí un niño con una lonchera, y en la lonchera tenía 5 panes y 2 pescaditos. Le dicen a Jesús: aquí hay un niño que trae 5 panes y 2 peces. Y yo no sé si el niño voluntariamente, la Biblia, yo hubiera querido que la Biblia aclarara si el niño llegó llorando, arrastrado: dámelo, dámelo, es mío, mío. Hubiera querido que lo aclarara, pero no lo dice. Solo dice que llegó hasta donde Jesús con los 5 panes y 2 peces. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, los levantó al cielo. Eso Él lo puede hacer. Y le dijo: Padre, gracias por lo que nos das. Bajó la bolsita y le dijo a los discípulos: ahora vayan y repartan a 20,000 personas un Mac menú de atún. Un king de pescado. Y se fueron y repartieron a 20,000 personas. Y la Biblia todavía aclara esto. Y dice que la comida fue tan abundante que ellos comieron hasta saciarse. Y además sobraron 12 cestas con comida. ¿Qué es la lección de esto? Nosotros hubiéramos necesitado $75,000. Jesús solo necesitó una acción de honra para Él ser el proveedor. El mensaje de esta mañana es bien simple. El mensaje de esta mañana es: Dios nos ha llamado a una vida de libertad, a todos nosotros. Esa libertad frecuentemente la perdemos nosotros por el diablo, por nosotros mismos. Nuestras acciones, nuestra desobediencia, nuestro caminar. Dios inventó una forma de protegernos, y esa forma de protegernos fue: escuchen mi voz y obedezcan mi palabra. En el intento de escuchar su voz y obedecer su palabra, nosotros esta mañana estamos tratando de ofrecer a Dios en el 2017 que Dios sea lo primero y darle a Dios siempre lo mejor. Así que el resumen es esto. ¿Qué tal si antes de irnos o mañana, antes de dormirse esta noche, le pone la alarma a su teléfono y se recuerda que los primeros 5 minutos de nuestro día serán para el Señor? En su palabra, los primeros 5 minutos. ¿Qué tal si pensamos cada uno en nuestros lugares, en nuestras casas, pensamos de qué forma puedo devolverle de mis talentos, de lo que Él me ha dado, cómo yo se lo puedo devolver a Dios? Y ofrecemos este año de nuestros talentos a Dios. Inventemos una manera. Hay muchos ministerios que tenemos que abrir todavía en la iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a hacer para que nuestros talentos sean dados a Dios. Y número 3, ¿qué tal si en el 2017 todos nosotros aprendemos a honrar a Dios con lo primero y lo mejor? Yo siempre creo que no hay mejor manera de darle a Dios que cuando Él es lo primero. Cuando nosotros recibimos la bendición de Dios a nuestra vida, lo primero es apartarlo de Dios, es dar a Dios, es honrar a Dios. No se trata del dar, se trata de mi corazón honrándole. Dios debe ser el primero y obtener lo mejor de mi tiempo, de mi talento y de mis tesoros. Amén.